mí me gusta el Tangananica. Y yo prefiero el Tanganana. La mejor frase es Tangananica. El mejor verso es Tanganana. Tanganica, nica, nica, nica. Tanganana. Para reírme digo Tanganana. Comí un rico Tangananica. A mí me dieron Tanganana. Tanganica, nica, nica, nica. Tanganana. Me tienes pica, pica, pica, pica. No pasa nada. ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es Tanganana? Siempre dices Tangananica. Tú siempre gritas Tanganana. Ya no soporto el Tangananica. Y yo detesto tu Tanganana. Tangananica, nica, nica, nica, Tanganana.